versión acústica. A ver si adivinan. Difícil, ¿ah? ¿No? ¿Qué dice mi DJ? Difícil, ¿no? Ni tú la adivinas, ¿ah? Buenas noches, vecino de La Punta. Adelantamos el feliz aniversario. Ahí va. ¿Adivinan? Romina. A ver, mamá, Greta. Mi hermano Pepe. MiamiVipRadio.com. Desde Miami directamente, mi hermano Pepito Chavarri. ¿Adivina o no? A ver, vecinos. Muchos saludos para Chari, Jeremy, Tyler. Igualmente para Evelyn de Bocanegra. A ver, ¿quién adivina? DJ Volumen. Ajá. Ahora sí. Eagles. Hotel California. Thing I remember, I was running for the door. Estamos escuchando Hotel California por los Eagles. Bueno, como siempre, un saludo para todos los vecinos punteños. Estamos cerca de celebrar nuestro un aniversario más. 98 años. Estamos muy cerca ya a los 100. Saludos como siempre para mi madre, mi padre desde el cielo. A ver, Mario Canaval, Romina, mi esposa, mis hermanos. Pepito Chavarri desde Miami con MiamiVibRadio.com, que está a la escucha, y dentro de poco haremos enlaces en directo desde Lima a Miami y viceversa. Igualmente quiero enviar saludos para Chari, Jeremy y Tyler, y a todos los vecinos que nos escuchan. Los años 70, años maravillosos de buenas músicas: Bee Gees, Olivia Newton-John, John Travolta, Village People, Tavares, Donna Summer, Sylvester, Joe Cocker. Bueno, tenemos mucho de todos ellos el día, la noche de hoy. Lamentablemente el tiempo es muy corto, pero haremos lo posible por tratar de sacar un extracto y poder complacer todos los pedidos que hemos tenido durante la semana. Especialmente de nuestro amigo Ángel Coveñas, que tiene un pedido especialísimo que se lo vamos a complacer el día de hoy. A ver, Romina también. Romina pidió con Rosemary. Me han pedido una canción que marcó época. Recuerdo, año 74 aproximadamente. Yo estaba en la Escuela Naval y contentísimo de que nos proyectaran la película en el auditorio cuando todavía no la proyectaban en la calle. De John Travolta y Olivia Newton-John. Saturday Night Fever. Bueno, de los Bee Gees, la interpretación de la película Saturday Night Fever, Staying Alive. Try. Épocas grandes, ¿no? Épocas grandes, 7-4, Saturday Night Fever con Staying Alive por los Bee Gees. Sí, mi hermano Pepe desde Miami me acaba de confirmar que la recepción está muy buena desde Miami. No hay interferencia, no hay rayos, truenos, lluvias fuertes. Nos escuchan en todas partes del mundo, desde Miami. Bueno, después de Saturday Night Fever, yo recuerdo pues la gran película esta, Grease, donde Olivia Newton-John ocupó un papel preponderante junto con John Travolta. Hay dos canciones muy importantes en esta película, Grease, donde Olivia Newton-John da a demostrar sus grandes condiciones de cantante, y junto con John Travolta interpretan la canción Grease, y aparte, ella sola, Hopelessly Devotamente Tuya. Adelante. You better shape up, do, do, do, 'cause I need a man. injection cut up in chrome plated rods. Oh yeah, I'll get the money, I'll give you get the money. With a 4-speed on the floor, never waiting at the door. You know that ain't no shit, never get lost in this lightning. Go, go, go, go. Go, lightning, you burn up the quarter mile. Please lightning, go, please lightning. Go, please lightning, you're coasting through the heat lap drive. Dashboard and doom like the twins, oh yeah. With new pistols, guns and shots, I can get all my rocks. You know that I ain't bragging, she's a real pussy wagon. Grease lightning, go, go. Bueno, nuevamente saludos para mi señora madre, Greta, Mario Canaval, mi esposa Romina, Rosemary, mi hermano Pepito Chavarri, que está seguro transmitiendo y escuchando. ¿Qué tal trabajo, hermano? Desde MiamiVibRadio.com, directamente desde Miami, Florida. Mucho gusto, hermano, de estar en contacto en esta forma. Y también saludos para Shari, Jeremy y Trailer y Evelyn de Bocanegra. Bueno, hubo una agrupación muy innovadora, ¿no? De una formación musical de estilo de finales de los 70. Fue famosa por sus disfraces, ¿no? Así también como por sus canciones lisas, letras sugerentes, llenas de doble sentido, y cuyos miembros originales fueron un policía, un amerindio, un constructor, un militar o marinero, un motociclista, un vaquero. Entonces este grupo se llamó pues Village People, y he escogido dos canciones que son muy representativas de ellos. Ajá, YMCA y luego In the Navy. Adelante. Where can you begin to make your dreams all come true on the land of sail the seven seas. Yes, you can put your mind at ease. Come on, pull and make a stand. Can't you see we need a hand? Come on, protect the motherland. Come on and join your fellow men. Y seguimos avanzando con esta música que nos trae gratos recuerdos de los 70. Bueno, mi época de escuela naval, 74 a 78. Promoción 78, ¿cuántos años? Los años se pasan rápido. Un agradecimiento a la producción de La Punta Radio por permitirme llegar a sus hogares con esta música y otras más que hemos estado transmitiendo en este, mi cuarto programa. Ya avisándoles que el próximo programa tendremos para ustedes los grupos románticos de todos los tiempos. Escogeremos las mejores canciones. Trataré de llegar dentro de mi hora, aunque por ahí estamos hablando de que quizás me prolonguen más tiempo. Depende de nuestro DJ acá, que a las 10 ya tiene que irse, pero en su casa va a hablar para que le den permiso media hora más. Bueno. Aretha Franklin, cantante de Soul, nació el 25 de marzo del 42 en Tennessee, Memphis, en USA. Aretha Franklin, canciones hermosas, una soprano dramática que maravilló con su voz y fue la primera mujer que entró en el Rock and Roll Hall of Fame, en el ambiente, en el título de la fama del rock and roll, en el grupo especialísimo. Vamos a escuchar a continuación, y no van a ser dos canciones seguidas porque después quiero anunciar una canción muy hermosa. A ver un poquito de volumen. Todos saben esa canción. Me acuerdo de Cadete, Grupo 5, que nos arrestaban a cada rato por cantar esa canción. Killing Me Softly, con Aretha Franklin. Aretha Franklin, de quien hemos descrito algunas características, nos mostró sus canciones y nos llevó hacia un mundo aparte. Pero no menos importante, I Never Can Say Goodbye. Yo sé que ahí viene I Never Can Say Goodbye. ¿De quién? Una cantante, Gloria Gaynor, que su real nombre es Gloria Fowles. Gloria Fowles, nacida el 7 de septiembre de 1949 en Newark, New Jersey, el estado que está al lado de Nueva York, en el cual tuve la oportunidad de vivir, en muchas bonitas canciones. Pero ahora vamos a escuchar I Never Can Say Goodbye. Gloria Gaynor con Never Can Say Goodbye. Bueno, lo que poco sabemos de Donna Summer, con grandes canciones, es su real nombre, ¿no? Su real nombre es la Donna Adrian Gaines, mejor conocida artísticamente como Donna Summer. Nació en el 48 en Florida. Bueno, ella ha sido cantante, compositora, también pianista y actriz, ¿no? Tiene muchas canciones hermosísimas, pero le diagnosticaron en una época cáncer de pulmón. Falleció el 17 de mayo del 2012 en Florida. Y bueno, vamos a escuchar una de las canciones que ella interpretó y que sirvió como base en la despedida de nuestra gran conocida Azúcar, Celia Cruz. A ver, sigue adelante, sigue, no pare, sigue. Escuchamos I Will Survive. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock, I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door, just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? You think I'd crumble? You think I'd lay down and die? Oh, no, not I. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live, I've got all my love to give, and I'll survive. I will survive. Hey, hey. Un grupo muy popular de música americana, disco, R&B and soul, los hermanos Tavares, pero conocido como Tavares, ¿no? Son 5 hermanos de New Bedford, Massachusetts, que tuvo gran éxito en los años 70, en esa época del movimiento musical. Participaron en una banda sonora de Fiebre de Sábado por la Noche, Saturday Night Fever, con una canción compuesta por los Bee Gees. More Than a Woman. Bueno, también intervinieron una banda sonora de Los Ángeles de Charlie con la canción Heaven Must Be Missing an Angel. En esta oportunidad, yo creo y hemos escogido una canción que fue compuesta por los Bee Gees, pero que ellos interpretaron y la interpretan de muy buena manera. Saludos, mi hermano Pepe, mi hermano Cristian. Guzmán por Tavares. Adelante, DJ. Robert Cooker, más conocido como Joe Cooker, inglés él, nacido en Sheffield, Inglaterra, participó en muchas pequeñas bandas desde los 15 años, ¿no? La primera banda de ella se llamó The Avengers, bajo el nombre artístico de Vance Arnold. Bueno, él es muy, muy, muy fanático de los blues, pero tiene muchas buenas canciones. John Cooker tuvo una canción muy especial que también marcó época en estos años 70. Ajá, The Wonderful Years por Joe Cooker. No sin antes mandarle un saludo a Romina, a Rosemary, a mi madre, a Mario Canaval, que no le he dicho nada hasta el momento, ¿eh? Ok, adelante, The Wonderful Years por Joe Cooker. Sang out of tune, would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key, yeah. Oh baby, how did I? All I need is my brother. I say I'm gonna get high. Doesn't worry you to be alone. tell, don't it say it no more. Gonna get out of that grave. Yeah, yeah, yeah, I'm gonna try. Keep on getting higher. Happens all the time, yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it sure feels like midnight. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promise myself I'll get by. Said I'm gonna try it with them too. Ya casi llegando al final de nuestro programa, vamos a poner una canción de Sylvester. Esta canción también la canta Aretha Franklin, ¿no? La canción se llama You Make Me Feel. Y posteriormente a esta canción, vamos a poner la canción Last Dance de Donna Summer, como despedida ya de nuestro programa. No quiero despedirme sin antes agradecer a la producción, Ángel Coveñas, por permitirme llegar a ustedes y despedirme nuevamente de los de las personas que siempre nos siguen, aparte de muchos vecinos. Saludar al distrito por su aniversario. Un aplauso, por favor. 98 años del distrito de La Punta. Saludar a mi madre Greta, Mario Canaval, mi esposa Romina, Rosemary, mis hermanos Pepito, Chavarri, San Román desde Miami.com, a Cristian, mis hijos César y Diego. Un especial saludo para Diego desde Irán. Hasta Irán me voy yo a saludarlo. Y bueno, adelante con la canción que hemos programado. Esa es. Muchas gracias. Hasta la próxima semana, en la cual en el horario estelar estaremos con grupos románticos de todos los tiempos. Gracias y hasta el próximo sábado.